Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Bueno, es cortita, como decíamos, la tanda. Ya estamos de regreso, dando inicio al segundo bloque en este programa de hoy, que es la emisión número 76 de Poné la Pava, desde la localidad de Nono. Así es. Estaba chusmeando que se nubló aquí. Se nubló, pero en un ratito va a salir el sol. Tengamos la esperanza de que el cielo será celeste. Sí. En el día de hoy. Sí. Tal vez. Sí. ¿Usted dice? Sí. Bueno, sí. Está bueno que salga el solcito porque cambia un poco, cambia la onda. Vida. Sí, cambia. Sí, sí, sí. Bueno, les recordamos, si se quieren comunicar con el programa por cualquier cosa, mandar mensaje para, bueno, comentar lo que tengan ganas, lo pueden hacer. Tenemos el móvil. El móvil. En nuestras manos. Sí, que nos lo han acercado porque nos lo habíamos olvidado. Así es. Así que lo pueden hacer. El número es el de siempre para los sábados. Claro. Les recordamos que no es el teléfono de la radio El Grito. Uh-huh. Porque sus estudios centrales están en Los Hornillos y el teléfono está allá. Así es. Que es solo para los sábados este número que voy a dar. 3544 560743 560743. Ahí nos pueden mandar no sé, lo que quieran, videos, sí, fotos, audio, fotos, mucho todo para la radio. Lo que quieran expresar. Sí. No, bueno, la tendríamos que narrar. Bueno, narrar lo que vemos. No regalamos ni sorteamos nada. No. Y las cosas que tenemos acá. Lo que pasa acá, es que hicimos un super mega sorteo. Sí, entonces, es verdad, bueno. Es verdad. Ahora hay que remar de nuevo para conseguir las cosas. ¿Eh? Regalamos ahora un. Ahora esperen. Si recién te enganchás, tenés que saber que el sábado pasado regalamos, sí, un viaje a las termas de Río Hondo con todo pago. Sale super mañana. Alucinante. 4 noches. Sí. Traslado, hotel, pensión completa. El viaje que todas y todos queríamos. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a las termas. Justo. Es para el momento. Así que bueno, qué suertudo que sí sos, César Ramírez. Genial. Te odio. Tanto no. Tanto bueno, no. Se lo merece. Le va a tener que traer por lo menos una pava de fundición. No sé, algo. Para poner la salamandra. Un regalo. Un mate de calabaza. Un bombo legüero. Un bombo legüero podría ser de Santiago del Estero, ¿eh? Ojo, César. La tierra de los bombos. Claro. Bueno, algo va a tener que traer. No puede venir con las manos vacías. Bueno, hoy va a ser su programa dentro de un rato. Sí. Y va a seguir diciendo cosas. Está nervioso. Lo tendríamos que invitar a César algún día que se toque una chacarera acá en nuestro programa. Sí, ¿eh? Lo vamos a invitar. Escúcheme, vamos, después de Santiago me parece que sí, sería sí, la oportunidad ideal. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad. Sí. Bueno, vamos a ver si conseguimos otro viaje, qué sé yo, sí, a Dinamarca. Sí, estaría buenísimo. Viaje vikingo. Yo voy. Sí. Anótame. Ya tengo la campera puesta. Sí, ya te veo. Así que bueno, ahí vamos viendo. Quédense porque este bloque recién empieza. Tenemos las invitadas ya sentaditas acá. Sí. Vamos a estar charlando sobre celiaquía, uh-huh, y soberanía alimentaria. Lo que te puedo contar es que hay unos alfajorcitos ahí. Ah, yo le decía, todo lo que está dispuesto es acá, no es para sortear, para regalar, no, eso, vamos a comer todo. Totalmente. No queda nada. Queda todo acá. Sí. Todo se transforma. Una canción. Dele. ¿Sí? Y volvemos para la conversa. Uh-huh. ¿Lo tiene Jorge van der Mole? Claro. ¿Sí? Musicazo. Sí. Me encanta. Santafesino. Uh-huh. Compositor, autor. Sí. Músico, cantante. Hombre de las orillas del río. Sí. Sí. Una de las más bonitas canciones de van der Mole, para mi gusto, uh-huh, personal, es Sueñero. Hermosa canción, sí.

Hermosa versión de Sueñero de Jorge van der Mole por Silvia Sabzuk. Escribía Monona hace un ratín mientras sonaba la canción y decía: hola, buen día, gente linda. Hace tiempo que no sonaba van der Mole, un gran músico y poeta. Gracias, manda abrazo. Y también dice: quiero preguntar sobre una canción que suena en la columna de Rodrigo. Es un vals que habla de la vida y la muerte. ¿Quién la canta y cómo se llama? Nos pregunta. Así que bueno, ahí cuando en el tercer bloque lo tengamos a Rodrigo acá, lo vemos. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me has dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, ahora sí, tenemos visitas de hace un ratito que las tenemos aquí dentro de la Biblioteca Licha Funes para conversar con ellas. Ellas son Gaby Olmedo y Ana Sabó. Con ambas vamos a charlar un ratito sobre celiaquía y soberanía alimentaria. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, acá estamos, contentas, ansiosas. Bueno, tranqui. Hace, no sé, como 2 o 3 semanas me escribiste, Gaby, diciéndome que era el día, la semana, el mes de la celiaquía y que tenías la intención de charlar un poquito sobre este tema en el programa. Sí, el 5 de mayo fue el día mundial de la celiaquía. Ajá. Y se aprovecha todo el mes para concientizar sobre este tema de la celiaquía. Y se realizan distintas actividades, talleres, charlas, clases de cocina, de todo un poco, para dar a la luz de qué se trata esto de la celiaquía. Y bueno, yo soy mamá de una joven ya que tiene celiaquía y estoy como muy metida y me interesa, digamos, difundir el tema. Porque hay mucha gente con celiaquía. No me gusta decir celíaco porque no te define. O sea, mi hija es una joven de 13 años que tiene celiaquía y tiene que comer de determinada manera. Y además de tener celiaquía, tiene un montón de otras cosas. Y lleva una vida absolutamente normal, simplemente que no come gluten. Claro. Entonces, siempre me interesa, creo que es parte de mi función en esta vida. Traer el tema y difundirlo. Bueno, no sé cómo quieren hacerlo, por dónde quieren arrancar. ¿Querés que yo te pregunte? Y ahí armamos algo con Ana, que espero que funcione. Bueno. Yo lo que quería aclarar es que yo hablo voy a hablar desde mi experiencia personal, de un camino que hice cuando surge el tema de la celiaquía en mi hija. Uh-huh. Y simplemente eso, ¿no? Que es mi experiencia. Y quería empezar con una anécdota. Por favor. A Lara la diagnostican. Lara es mi hija, cuando tiene 8 años. ¿Qué edad tiene ahora? Y tiene 13. Sí. Bueno, hace un tiempo allá, Lara, ya cuando sabíamos que ella tenía celiaquía, mi casa es una casa libre de gluten. O sea, todos comemos lo mismo porque es más simple y porque yo, a partir de todo lo que averigüé, decidí no comer más trigo también. Invita a una amiga a dormir y yo le preparo un pan lactal sin gluten, que no lo suelo hacer porque el pan lactal, viste, tiene manteca, huevo, bueno, es una bomba atómica, pero a Lara le gusta. Venía la amiga, le hice el pancito lactal, desayunan y la amiga le dice a Lara, irónicamente, ya veo cómo sufrís vos todos los días. ¿No? Y ahí lo que yo quiero rescatar es que hay como toda una cuestión de que, uy, pobre, no come pan, no puede comer trigo, qué mal que la pasa, ¿no? Porque hay como todo un tema como grosso con el trigo, con el pan nuestro de cada día, como dice un médico, Cueto Rúa, que aprovecho a mencionarlo porque es muy capo, es un pediatra gastroenterólogo. ¿no? Como estamos invadidos de trigo y de pan y entonces estamos todo el día comiendo, ¿no? Que el pancito, que el churrito, que el bizcochito, que el mate con, ¿no? La pizza, la pasta, la, ¿no? Entonces, bueno, no la pasa mal Lara. Lara solamente tiene que llevar una vida sin gluten. Y está perfecta. Y come cosas ricas. Y entonces aprovecho a decir que la celiaquía hoy por hoy se considera una condición. Es decir, que alguien que es diagnosticado con celiaquía tiene que suprimir de su dieta trigo, avena, cebada y centeno y cualquier producto que lo contenga. Y es una persona sana, o sea, se recupera absolutamente y lleva una vida normal. La celiaquía es una intolerancia al gluten permanente y se resuelve sin comer gluten, nada más. Lo que sí es muy importante y quiero hacer hincapié en eso es que una dieta libre de gluten es estricta y no es, oh, bueno, me como un bizcochito, uy, se cayó una miga, no. O sea, no puede haber ninguna traza de gluten en todo lo que ella consuma. Y me detengo ahí porque es importante, ¿no? Esto, porque a veces, viste, vos decís, vas a comer un asado y le decís, por favor, no calientes el pan donde está cocinándose la carne porque está Lara y ella no puede. Y te ponen cara de, uy, qué hincha pelota, perdón que lo diga, ¿no? Pero qué pesada, ¿no? Como si yo quisiera molestarlo con esta situación. Y verdaderamente a alguien que tiene celiaquía no le hace bien. Porque cuando empieza su dieta sin gluten está recuperado. Su intestino está perfecto, funciona bien. Y nada más, simplemente no puede consumir gluten. ¿Qué le provoca, digamos, una persona que tiene esa intolerancia, uh-huh, que, bueno, o esté contaminada la comida que come, uh-huh, con estas harinas, o, no se dio cuenta y comió algo con gluten? ¿Qué le provoca en el organismo? Sí, la persona que tiene celiaquía, lo que le pasa es que el intestino está recubierto por unas vellosidades que cuando ingresa el gluten lo que hace es como aplastarlas. Entonces lo que hace es que disminuye su, digamos, la superficie de absorción de nutrientes. O sea, como que si vos desplegaras todo el intestino, que es larguísimo, con todas esas vellosidades, es como si fuera una cancha de tenis. Cuando ingresa el gluten, esas vellosidades se aplastan, entonces tiene mucha menos superficie de absorción de nutrientes y entonces empiezan a tener un montón de problemas. Los niños no crecen, no suben de peso, te puede traer osteoporosis, abortos en las mujeres, o sea, una serie de problemas porque no estás absorbiendo nutrientes. Cuando vos retirás el gluten, el intestino se normaliza y funciona bien. Bueno, y yo hice como un largo camino de aprendizaje, digamos, para mí la celiaquía fue una oportunidad, no un problema, porque me hizo reflexionar sobre la alimentación, ¿no? Sobre qué es lo que estamos comiendo, por qué estamos comiendo lo que comemos. ¿Quién dice que hay que comer todos los días en el desayuno dos tostadas con manteca y mermelada? Me puse como a investigar, por casualidad empiezo a dar con gente que tiene otros problemas de salud y que tampoco come gluten y que no toman leche ni comen azúcar. Y bueno, empiezo como eso, ¿no? A ver, siempre estuve muy preocupada porque mi hija comiera bien, porque además el padre Lara tiene diabetes. Entonces, como que siempre circuló, ¿no? Una cosa ahí con la comida y siempre me preocupé porque coma bien. Entonces, bueno, empiezo a ver que el gluten no está bueno, más allá de la celiaquía, que nos ofrecen un montón de productos que están llenos de cosas que no sabemos qué son, de aditivos. O sea, si lees la etiqueta de un producto en el supermercado y está llena de códigos. Entonces, bueno, me empiezo a reflexionar, a ver qué le puedo ofrecer a Lara, a volver a cocinar. Siempre cociné casero, pero bueno, hay como a darle más intensidad a eso. Y entonces ahí empieza a aparecer otra cuestión que no tiene que ver precisamente o solamente con la celiaquía, ¿no? Y con esto de, bueno, ¿qué comemos cuando comemos? ¿Qué es lo que nos estamos metiendo en el buche, viste? ¿Lo necesitamos? ¿Estamos incorporando nutrientes con eso o solamente estamos comiendo algo que alguien nos está vendiendo? Y bueno, y ahí vimos con Ana que había algo más para decir sobre un tema que ella está estudiando y bueno, ahí le cedo la palabra. Perdón, Gaby, antes de que Ana desarrolle lo suyo, ¿cuáles son por ahí las arenas que vos incorporás? Porque uh-huh. me parece que tiene mucho que ver con una cuestión cultural y de falta de información. Totalmente. Porque hay otros cereales que uh-huh. pueden reemplazar perfectamente en cuanto a sabores ricos uh-huh. las comidas que estamos acostumbrados uh-huh. a comer. Y yo, por ejemplo, la otra vez comí unos ñoquis hechos con harina de arroz. Sí. Me parecieron mucho más ricos que uh-huh. los ñoquis tradicionales, por ejemplo. Uh-huh. Pero como que no está esta información circulando, entonces es como que, bueno, no sé cómo usarlo, entonces no lo voy a hacer porque es como una locura. No, y aparte, si vos a mí a veces me da risa, qué sé yo. Viste que hay gente que dice, no voy a comer más harinas. Y cuando la gente habla de harina de trigo. Es pero trigo, hay 100 millones de harina. O sea, hay harina de arroz, harina de sorgo, harina de trigo sarraceno, harina de arvejas, harina de garbanzo, puedes hacer harina de coco, harina de nuez, de maní, de semillas. Sí, total. Lo que pasa que, bueno, uno tiene que, viste, cambiar el chip. Claro, porque en realidad es una molienda. Es una, es una tal cual. ¿No? Vos podrías hacer harina. O esto, lo otro, cualquier otro cereal. Sí, uno tiene que aprender después a usarlas y abrir el espectro de sabores y texturas. Lo que pasa que está, viste, como el paladar está afinado ahí para el trigo. Claro. Y para la cosa esponjosa, suave, viste, digamos que no sé si es una simple característica del trigo o es de todo lo que le meten, además, claro. ¿No? Está lleno de aditivo, de totalmente. ¿Viste? Para que sea más rico, más bueno, hay que abrir ahí un poco la cabeza y aceptar otros sabores, otras texturas, porque hay un montón de cosas para comer. Por eso para mí también fue una oportunidad eso, ¿no? De incorporar un montón de alimentos nuevos. Sí. Yo creo que la mayoría sabemos que el trigo es nocivo para la salud. Para cualquiera. Pero bueno, es todo tan rico que lo seguís consumiendo, en realidad. Pero sabemos que es nocivo. Sí, porque además le agregan un montón de cosas para que sea así, ¿viste? Entonces, bueno, ahí hay que empezar a meterse y ver realmente qué es lo que estamos incorporando. Yo la última, una duda así que me surge es el gluten. Cuando decimos gluten, que la persona que tiene celiaquía no lo tolera. Uh-huh. Dijiste trigo, avena, cebada y centeno. Sí. El gluten es un elemento natural que contienen esas cosas, o es esos cereales, o es algo de lo que se le agrega en el proceso industrial. Uh-huh. La avena en sí misma no tiene gluten. Lo que pasa es que acá en Argentina se contamina porque generalmente se procesa, se cosecha en el mismo lugar que el trigo. Si vas a Brasil, la avena no tiene gluten. Mirá. Y el gluten es... se activa o se empieza a formar cuando vos amasás. Con el calor, ¿no? Con el calor y el amasado se empieza a armar el gluten, que es como si fuera una malla que lo que hace es contener ahí los gases que se forman en la fermentación. O sea que el gluten no está en sí mismo, sino que se desarrolla cuando vos amasás. Pero no es un agregado del proceso industrial. Se agrega también. Ah, además se le agrega. Sí, además se le agrega. O sea que antes si tenía el trigo en sí mismo, no sé, te digo cualquier cosa porque no lo sé, tenía un 5%, ahora tiene el 50%. Claro. Porque eso que hace ahí, que sea más esponjoso, viste, más suavecito. Entonces, bueno, le agregamos. ¿Existía... antiguamente la celiaquía o es producto de estas nuevas tecnologías de la alimentación? Mira, justo el otro día estábamos compartiendo con Ana una información para el programa y decían que la primera vez que se nombra este tema es en la antigua Grecia. O sea que ya viene de ahí. Lo que pasa que yo creo que con todo... con todo el digamos el no sé, con todos los manejos que están haciendo ahora de los alimentos, es peor. Claro. O sea, como que hay una incidencia muy grande, sobre todo en Argentina, porque en Argentina se consume mucho trigo. Que no pasa en otros, por ahí, en otros países de América Latina, ¿no? Y eso tiene que ver con, justo estábamos hablando con Ana, con el europeo que viene acá y trae trigo. Entonces, por eso también, ¿por qué comemos lo que comemos? O sea, si, no es originario de acá, entonces, ¿por qué comemos? En otros países de América Latina se consume maíz. Entonces, bueno, acá hay si no me equivoco, hay uno de cada 100 tiene celiaquía diagnosticada, porque después dicen que hay un montón de otra gente que no lo sabe. Y el diagnóstico es un análisis simple. Y el diagnóstico empieza por un análisis de laboratorio, uh-huh. Por un análisis del estado clínico del paciente y supuestamente no, y hay como un protocolo que dice que digamos se termina de confirmar con una endoscopía. Ajá. Cosa que yo no hice con mi hija, y hay muchas madres que no lo hacen. Es muy agresiva y después de mucho andar me dijo una gastroenteróloga que con los niveles o sea, hay 4 anticuerpos que se evalúan en un análisis de laboratorio, con los valores que tenía mi hija, en algunos lugares de Europa ya no lo hacen la endoscopía. Bueno, y también yo quiero, digamos, si hay alguien que digamos sospecho tenga celiaquía, yo le recomiendo escuchar al doctor Cueto Rúa. ¿Cueto? ¿Cómo se llama? Cueto, Eduardo Cueto Rúa, que es un pediatra gastroenterólogo que hizo hace 50 años que viene, ya está jubilado, pero es un capo el tipo. Y investigó mucho, hizo mucha investigación, y él desarrolló se llama Celia Score, ¿no? Como un puntaje. Entonces listó todos los síntomas, todos los signos, todos los anticuerpos, los calificó y dijo, hay una puntuación, ¿no?, para cada cosa. Entonces si a la persona le da toda esa puntuación más de 100, seguro que es celíaco. Bien. O tiene celiaquía. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que, como viste, ir como averiguando ahí. No, eso, para mí fue como bastante conflictivo el tema del diagnóstico, porque bueno, el médico, cuando vos le decís yo no le hice la endoscopía, empieza a decirte que sos una mala madre, a que bueno, pero cada uno tiene que hacer su camino y su experiencia, y cada madre, padre, no sé, conoce a su hijo. Bien. Bueno, gracias. No, por nada. ¿Cómo lo vinculamos esto? ¿Cómo lo conectamos con la soberanía alimentaria? Es que ustedes ya dijeron todo sobre esa soberanía alimentaria. Ya está dicho. Yo lo único que puedo hacer es el resumen. O sea, además me quedé fascinada escuchando a la Gaby y las preguntas de ustedes también. Uno queda así, porque no hay nada como ese cuidado, esa mirada intensa, gracias a la mirada de las madres. No nos olvidemos que se descubrieron los problemas en Ituzaingó, de los pueblos fumigados, y que eso empezó a manejarse como información pública y a cobrar niveles de legitimidad también. Y claro, todas las cuestiones que rodean a la celiaquía tienen que ver con la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Empiezo por el final. En el año 1996, el movimiento campesino, en una reunión cumbre de la FAO, que son las organizaciones por agricultura y alimentación, proponen el tema de la soberanía alimentaria, que tiene, resumiendo mucho, los siguientes capítulos. La lucha contra los organismos genéticamente modificados. El libre acceso a las semillas. El agua como bien público y el acceso a la tierra. Nada menos. Uh-huh. Estuvimos hablando de eso. O sea, cuando hablamos que a la avena se le agrega, uh-huh, para que tenga más gluten, cuando hablamos de los organismos genéticamente modificados, bueno, y no hablamos todavía de las semillas. Dentro de este criterio se habla de los cultivos de proximidad. ¿Por qué? Porque es la manera de garantizar, de tener un control social sobre lo que se produce. Entonces, mi idea era invitarlos a imaginar una mesa donde en vez de cables y cosas, imagínense algo que a ustedes les gustaría comer, algo rico. ¿Qué sería algo rico para vos, Pancho? ¿Algo rico para comer? Sin prejuicios. Sin prejuicios, ¿qué te gustaría que haya ahí? Unas empanadas. Eso. ¿Y vos? No sé, una torta de manzana. Vamos con el dulce. Qué sano. Bueno, entonces el ejercicio que podemos hacer es, alguien más va pensando, a mí me gustaría una palta, por ejemplo, me encantan las paltas, con huevo duro, como está en el flyer. Y uno empieza a ejercitar, a pensar cómo, de dónde proviene ese alimento. Entonces, no sé si tenemos tiempo, creo que vamos a tener que ir cerrando, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, entonces voy a cerrar con esta idea. Gaby lo que planteó hoy, en este mes de la celiaquía, es concientizar sobre el tema de la celiaquía, no someternos a las calificaciones de enfermedad que también provienen de alguienes que dicen lo que es y lo que no es, totalmente, salirnos de esa categorización. Y desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, lo que estoy trayendo de mi parte es concientizar sobre el proceso completo del alimento. Entonces la invitación es a pensar en qué diferencia hay entre esa empanada que te gustaría comerte o unos ravioles del supermercado. No de los de proximidad, sino otros, en una gran ciudad con una gran marca, tal vez importados de algún lado, o la torta esa que en vez de haberla hecha vos o tu vecina, ¿de dónde viene? Esa manzana, ¿quién la cultivó? ¿De quién era la tierra? ¿Se cosechó con trabajo esclavo? Entonces, la invitación es a poner en escala eso que nos llega, como decía ella al principio, entra en nuestra boca. Claro. Entra en nuestra boca es un proceso político. Entonces, pensar que comer es político, uh-huh, entendiendo como político cualquier acción social. No como, como por un lado, desde mi individualidad, desde mi percepción. Pero también es un acto social que tiene que ver con la cultura y con todos los medios de producción. Entonces, tengo que preguntarme, ¿quién produce ese alimento y con qué interés? ¿Es para alimentar? ¿Es para nutrir? ¿Es para generar una retribución? ¿Es para generar grandes ganancias? Y entonces no podemos menos que mirar a las grandes corporaciones donde se junta la explotación del petróleo, porque es el combustible necesario para trasladar alimentos, y de ahí la importancia de cultivar alimentos y consumir alimentos de proximidad, unidos con las grandes cadenas de agrícolas, alimentarias y supermercadistas. No podemos dejar de vincular eso. Y por fin, el marketing. El marketing es lo que nos hace pensar y que es esa colonización cultural. Y me encanta la palabra colonización del paladar. Tenemos el paladar colonizado y los sabores que nos gustan fueron elegidos por alguien antes que nosotros. Porque cuando somos niños nos acostumbramos a comer lo que nos dan. Entonces, sí, a mí en relación a eso, me da, perdón, pero era, yo le ofrezco a Lara, bueno, yo cocino todo en casa, básicamente, porque por una cuestión de seguridad, porque no se consiguen muchas cosas acá, por lo menos todavía en Tras la Sierra, entonces le hago un flan casero, ¿viste? Con la leche, tengo un vecino que tiene leche de cabra, tengo gallinas, no lo quiere comer, quiere comer el del supermercado. Bueno, y agrego una última. O sea, eso es el paladar que crean otros, ¿no? Y también colonizado por la vista. Una vieja anécdota de un señor campesino que tiene sus vacas, sus cabras, sus gallinas. Y me dice, pero mis nietos no quieren mis gallinas, quieren las de supermercado. porque son perfectas. Sí, igual eso me parece que tiene que ver con estas generaciones de niñas más jóvenes, porque nosotros, o al menos yo eso no lo he vivido, este consumo, no. Esta alimentación de kiosco. Cada vez está también me peor parece eso. Como dos cosas completamente distintas son comer y alimentarse, ¿no? Totalmente. Hay un abismo muchas veces entre una cosa y la otra. Y estas generaciones más jóvenes están interpeladas por el kiosco y por la comida del kiosco, que no es alimento en realidad, y ahí entra el marketing para venderte algo que es divertido, colorido, no sé qué. Obvio, lo que menos hace es alimentar. Totalmente, pero no nos olvidemos de que estas explosiones de celiaquía, de obesidad, diabetes, de problemas cardiovasculares infantiles, son de los últimos 20 y 10 años. ¿Y con qué coincide? Con la enorme expansión del monocultivo. Totalmente. Y de la monopolización de toda la industria alimentaria. Y por último, no podemos no nombrar hoy que la soberanía alimentaria está inserta en la seguridad alimentaria, que es algo que se empieza a hablar en 1945 en la FAO, y que tiene que ver con el derecho de todas las personas a alimentarse y que el Estado es responsable de eso. Ahora, imagínense que si tiene que haber un congreso mundial para decir que todas las personas tienen que alimentarse, significa que las personas no se alimentan. O sea que también tenemos que pensar en para quién es el marketing, para las clases sociales que lo pueden consumir y que no son todos. Y por último, voy a agregar algo de los pueblos originarios, que hay una declaración donde dicen que el derecho al alimento, que es un derecho humano, no está garantizado, no está permitido para los pueblos originarios porque sus costumbres ancestrales no son las del supermercado y están impedidos al estar presionados en su territorio. O sea que la celiaquía, nuestra mesa, la empanada, la torta de manzana se relaciona con la tierra, con el acceso al agua, con el acceso a la semilla y en última instancia, y con esto cierro, con el ordenamiento territorial. Claro. Sí. Algo cortito. Justo ayer, de casualidad, leí una nota que hablaba de un médico que en los años 50... lo de la leche. Decía que la areola del pezón de las mujeres tenía determinadas bacterias, entonces era terrible amamantar a los bebés y que, bueno, que había que darles leche maternizada. Entonces, paralelamente, surge de la empresa Nestlé la leche para los recién nacidos y para los infantes como un producto, ¿no? Totalmente. Y es como una cosa, una locura absoluta, pero cómo los medios venden esta idea falsa de que la leche materna es algo contaminante para el bebé recién nacido. Bueno, es terrible. Hay tantas teorías que van... Ayer justo estaba en el oculista esperando y aparece aparece en un programa periodístico una entrevista a un médico y le decía... ¿Está bien tomar 2 litros de agua por día? Claro. O sea, ¿viste las cosas que te...? Y el tipo decía que no. O sea, ¿viste? Entonces, y bueno, y el huevo te hace mal, entonces no comamos huevo. Pero eso después está relacionado con alguna otra cosa, algún interés de otro que va a lanzar otra cosa. Entonces, no comas esto, come aquello. Bueno, yo les recuerdo cuando empezó la margarina. Ustedes eran niños. Sí. Pero yo me acuerdo. La grasa era pecado. Y bueno, pensá la empanada frita en grasa, qué buena es y qué bien cae. Claro. Bueno, ¿y qué pasó con la margarina? Y para resumir, en realidad queríamos como dejar esta reflexión, ¿no? De por qué comemos lo que comemos, ¿no? Y pensemos en eso, involucrémonos, tratemos de cocinar en casa con productos locales. Acá hay una gran cantidad de gente productora. Bueno, eso, ¿no? Como volvamos a... En ese sentido, ¿por qué dije ordenamiento territorial? Porque si tuviéramos conciencia de esto, estaríamos peleando para que esta tierra maravillosa en la que vivimos, en este valle detrás de la sierra, no se quite, no se desaloje a los productores rurales y campesinos, a los pequeños productores que siempre vivieron y se autoabastecieron y que ahora las presiones... de diversos tipos, hacen que el uso de la tierra se transforme y que se pierda el acceso a la tierra para cultivar. En un momento de crisis alimentaria, de graves problemas, tenemos el tesoro de estar en esta tierra donde lo único que hay que hacer es no cortar el proceso de la ancestralidad de los habitantes. Bien, bueno, muy, muy interesante, ¿da? Para continuarlo, sí. Seguirlo. Bueno, tenemos todos los sábados la posibilidad de profundizar con, uh-huh. con ustedes, con otras voces, con otras miradas también. Así que muchas gracias por venir, por acercarse hasta acá, por tomarse el rato, preparar bueno. esto, porque no es venir solamente a conversar, sino bueno, ir a indagar, investigar un poco, traer ahí las cuestiones. El machete. El machetito, todo eso. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, ojalá que nada, que la gente se ponga a pensar un poquito en todo lo que charlamos. Seguro que sí. Muchas gracias. Habían elegido una canción. Sí, queríamos poner alguna música que tuviera que ver con comer y bueno, y se me ocurrió de golpe la de Marilena Walsh porque habla de tomar el té, que ella es de familia inglesa y entonces tomaban el té a las 5 y bueno, y crea o digamos y compone esta canción de tomar el té. Y nada, me vino la imagen también de la colonización, ¿no? Vamos a tomar el té a las 5 de los ingleses. Y hoy es el Día Mundial del Té. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, bueno, qué casualidad. Bueno, por eso se nos ocurrió. Un tecito de carteja. Sí. Un té de yuyo. Serrano. Sí. Entonces vamos a escuchar. Primero, ¿cómo se hace en Tras la Sierra el té a las brasas? Bueno. Qué bueno. Té a las brasas, un proyecto de estudiantes de secundario de Las Palmas, acá uh-huh. en la Pampa de Pocho, que nos cuentan, con esto de recuperar la ancestralidad también, qué tipo de té se toma acá por la gente del lugar, ¿no? Y en este caso, té a las brasas, y después la canción de Marilena Walsh. Buenísimo. Somos estudiantes del nivel secundario de IPEM número 384, anexo Las Palmas, el departamento Pocho, de la provincia de Córdoba. Bueno, yo me presento, soy Matías. Yo soy Luis. Y yo soy Nicolás Llobet. Y les vamos a contar un poco sobre una idea propia, o sea, algo que nació de nosotros, de renacer, algo del antepasado. Volver a nuestras raíces. Es sobre un té que se hace, o sea, con un abrazo. Es una infusión de varias hierbas. Claro, una infusión de varias hierbas como el té de bullo, el tomillo, acá tenemos la peperina también. Se utilizan otros yuyos, o sea, otras hierbas aromáticas más, pero acá no, o sea, no, hoy en día no las tenemos acá, pero se pueden conseguir. Y bueno, y consta de que nosotros en un recipiente vertamos las hierbas medicinales adentro. Luego verter agua hirviendo, en lo posible que sea caliente, y en este proceso se trae una brasa y se la coloca dentro de un recipiente con azúcar. Como la brasa está caliente, hace que el azúcar se derrita arriba de ella, creando como un estilo de caramelo. Y con esto se endulzará el té con brasa. Larga una especie de humo que es el aroma que se toma cuando la brasa con azúcar entra en contacto con el agua y con las hierbas aromáticas y se enfría. Lo batimos para que largue toda su esencia, las hierbas aromáticas que contiene esto. Acá en nuestra cultura en Córdoba, los días domingos se come un asado con la familia, con los amigos, y como para bajar la comida se toma esta infusión, que es algo de nuestros antepasados. Serían los comichingones que habitaron acá en nuestras sierras cordobesas, acá en nuestra zona, y es un legado que queda vigente de ellos. Y nosotros hasta el día de hoy lo seguimos practicando en nuestras casas, en nuestra familia. El principal objetivo de esta infusión o de promocionar este té es para que todos los restaurantes locales se lo ofrezca al turista para hacerse conocer esto, ¿no? Para que no se quede acá entre nosotros, ¿no? Para que llegue a mucho. Y también el doce es algo que con fines curativos para el estómago, para que no le caiga peso de la comida,

Y en el momento que todo estaba habilitado para que suceda, empezó a suceder, nos empezamos a juntar y sin mucha expectativa, más que el encuentro y el compartir y hacer música juntas, empezó a crecer y crecer y crecer y cada vez más mujeres querían ser parte y son parte. Uh-huh. Y hace poco abrimos un ensamble nuevo, uh-huh, que somos 20 y pico de mujeres, uh-huh, y de repente me encuentro ahí, entre así con tanta convocatoria y viéndonos la que sabe tocar, la que no sabe, la que nunca conectó ni con la, claro, música ni con un tambor. Y eso es lo que a mí me encanta compartir, justamente, que no importa el nivel, claro, sino como que el aporte de cada una, de cada uno, es lo que creamos entre todos y entre todas. Sí, aparte la percusión me parece que tiene algo más intuitivo que por ahí si te sentás a tocar la guitarra, como bueno, tenés que aprender las notas, cómo van la posición de los dedos, cuestiones como más técnicas que por ahí la percu habilita a decir, bueno, a ver qué sale, qué sé yo. Y ahí te encontrás jugando en una que decís, ay, qué lindo, esto está re bueno. Sí, porque yo no soy música, uh-huh, ni, o sea, percusionista, sí, toco, me encanta, uh-huh, pero, o sea, me falta un montón de recorrido, uh-huh, pero realmente lo que comparto, esto de los ensambles, tiene que ver con eso, con lo que sucede más allá de lo que creamos entre todas. Es eso, ¿qué tenés vos para aportar? Capaz, uh-huh, es un golpe, ¿viste? Claro. Capaz es un golpe que se repite en el ciclo en el que estemos jugando, uh-huh, y ese es el aporte, y lo que sucede en esa grupalidad me parece muy poderoso, mucho más del resultado de qué lindo que suena, ¿no? Uh-huh. Y es eso lo que yo comparto, que tiene que ver con la integración, siento, así como... Claro. Me gusta mucho eso que sucede. Y bueno, y el recorrido, en mí por lo menos, y siento que muchas de las que se van acercando ahora, tiene que ver como a la inversa, en el sentido de esto que le decís de la guitarra, que sí, que las notas, que aprender, que ponerte a estudiar y eso. Acá yo siento que entra por otro lado, entra como por el entusiasmo y el ver que, ah, con dos golpes estoy siendo parte de esto, claro, que está sonando, sumás, entre todos, uh-huh, y eso genera entusiasmo y eso me dan ganas de estudiar y de profundizar más. Claro. Entonces, como, sí, eso te lo da también el ensamble, el compartir, claro, con otras y ser como una partecita, eso, de una totalidad, eso, ¿no? Eso. Que no es lo mismo que tocar sola. Tal Ahí cual. Te la tenés que apañar. Sí, claro. Qué claro. Bueno. Pero, uh-huh, después profundizar en la técnica y en esas cosas, como que... En mi recorrido vino después y, uh-huh, y me encanta esa forma, ese recorrido, digamos. Entrar por, ay, esto me encanta, ¿cómo se hace? Bueno, pruebo. Uh-huh. Ay, mirá lo que está sucediendo. Ah, bueno, quiero saber más. Uy. Claro. Sí, igualmente, bueno, este abordaje, que es un poco a través de las señas, sí, también tiene que ver con las figuras de la música, claro, el tiempo, el compás, sí, como que lo vas incorporando ahí, como si querés contar un poco de eso. Sí, es un lenguaje musical convertido en señas que hago con las manos, con el cuerpo, y es un lenguaje que existe, que está creado. ¿Dónde se origina ese Santiago lenguaje? Santiago Vázquez lo creó. Uh-huh. Tengo entendido, no sé muy bien, pero tengo entendido que en África una vez vio a alguien que hacía algo parecido y eso lo inspiró a traducir la teoría musical a señas para poder justamente dirigir una orquesta, un ensamble de percusión. De muchas personas también, y él, claro, creó su escuela hace un montón de años y bueno, y ahí siempre sigue con sus cursos, talleres, formaciones. Uh-huh. Y es no sé si infinito, pero es un montón. Y bueno, y a medida que vamos avanzando con los ensambles, yo voy avanzando con la técnica de dirección, claro, también, uh-huh, porque lo pide. Y, claro, sí. Y bueno, ¿qué instrumentos intervienen, por ejemplo? Bueno, en general de percusión, uh-huh, se van armando como equipitos de instrumentos, como los zurdos, las congas, los yembés, tachos, cajón, como todos los instrumentos de percusión son bienvenidos para ensamblarse, más con este lenguaje, es como, uh-huh, es muy lindo desde quien dirige hacer la orquestación de esos, de todos los instrumentos que participen, incluso voces, incluso palmas. Claro, como que cada instrumento sale de su marco de referencia, ¿no? Porque puede haber un bombo legüero, pero no necesariamente estás haciendo una, algo, no sé, una chacarera, exacto, por ejemplo, ¿no? Exacto. Uh-huh. Eso también es lo que me encanta. Claro. Y después también se puede hacer con instrumentos melódicos. En uno de los ensambles estamos empezando a experimentar esa. Uh-huh. Hay señas específicas para instrumentos melódicos, donde es re diferente que en la percusión, porque es como, por ejemplo, más sostenido. ¿Cuáles instrumentos melódicos? Saxo, bajo. Uh-huh. Con esos son los que estamos probando. Melódica. Claro. Así. Claro, ahí ya es otro nivel. Otro mundo. Está buenísimo. Sí, y al mismo tiempo las señas son las mismas. Claro. Es como entrar uh-huh. en ese lenguaje. Uh-huh. Que siento que es lo que, bueno, al lugar que vamos llegando, con los ensambles, cuando nos conocemos, todo, hay un momento que, capto el lenguaje, capto claro. por dónde va. Totalmente. Y es reintuitivo también algunas uh-huh. cosas, ¿no? Y estas grupalidades femeninas... Sí. Surgió. ¿Surgieron casualmente sí. o, bueno, vos dijiste, no, esto es para mujeres? No. Surgió así entre amigas y uh-huh. se fue armando una cosa de esto que te decía antes, que trasciende a lo que suena, digamos. Uh-huh. De repente nos dábamos cuenta que para todas estaba siendo muy importante ese encuentro semanal. Claro. Como compartir, ¿no? Sí, sí, entre sí, amigas sí. o no uh-huh. tan amigas, y nos vamos conociendo y se genera algo tan hermoso. Y bueno, y a raíz de este que surgió así de mujeres, surge el otro nuevo, que ahí sí lo planteé de mujeres porque veía que era claro. eso el pulso, ¿no? Sí, sí, como la demanda, entre comillas, claro. digamos, como uh-huh. lo que... bueno, dale, vamos por acá, me encanta lo que sucede. Y también me encanta lo que sucede en la integración, en lo mixto. De hecho, ahora vamos a empezar uno mixto pronto uh-huh. y que también es súper lindo. O sea, eso, lo rico de cada posibilidad, ¿no? Totalmente. No, y de esta, justamente, de este encuentro en donde hay diferentes edades y diferentes como... Sí. caminos y formas y sí. bueno, está, es como todo confluye en lo mismo, ¿no? Eso. Se interrelaciona y hace que sea. Eso me es encanta. Muy sí, muy así, alucinante. Así mujeres de capaz sí. 20 años, claro. mujeres de 60, sí. Sí, sí. ahí compartiendo un mismo sí. espacio. Está buenísimo. Es muy lindo eso, sí. Y Pauli, vos cómo te conectás con la música, ¿en qué momento de tu vida, por qué la percusión? Percusión fue algo que siempre me llamó la atención, siempre me gustó, siempre me atrajo. Entonces en mi vida en Buenos Aires siempre iba a un tallercito de percusión acá, uno de acá. Me enteraba, iba y probaba. Y cuando descubrí este formato, digamos, del ensamble de percusión con lenguaje de señas, me quedé ahí. Claro. Porque por todo esto que cuento, uh-huh. como que es mucho más que la técnica y tocar el tambor. Claro. Suceden muchas más cosas y me... voy por ahí, me encanta. Claro. Y habrá sucedido este inicio como en el 2005 uh-huh. aproximadamente. Deben ir de tallercitos, pero ahí como de empezar más el caminito. Ah, claro. Y hoy recién puedo decir que no es un hobby como era antes, que siempre claro. me gustaba y sí iba, tocaba un poquito. Ahora es un camino que, uh-huh. que me estoy yo llevando y que, bueno, es por acá. Uh-huh. Hasta sorpresivo en un punto, porque no era mi búsqueda profesional consciente, claro. digamos. Como, uh-huh. Pero de repente empezó a suceder y me encanta, lo disfruto, me encanta lo que sucede en esas personas, uh-huh. en el grupo, así es. Muy poderoso y bueno. Es muy poderoso. Ahí estamos. ¿Elegís algún instrumento en particular de a la hora de tocar? Percu, los que más me gustan en general son las congas uh-huh. y los zurdos, que son esos graves. Sí, más brasileros, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. En verdad me gusta experimentar con todos, me gusta como tener un poquito de todos, ahí sobre todo para transmitirlo después, uh-huh. ¿no? Pero mis preferidos son esos. Qué bueno. Sí. Bueno, y querés ahí compartir un poco dónde están funcionando estos talleres, también las actividades, porque están tocando bastante, sí. Estuvieron, bueno, también en el verano, sí, ahí compartiendo ahí un poco lo que venían haciendo y en estos últimos tiempos se fueron como gestando espacios en donde están participando, sí. Así que bueno, ahí convidar un poco eso también. Bueno, el debut de Jarana, que es este primer ensamble que surgió entre las amigas y esto que conté, fue mi cumpleaños, de que cumplí 40 el año pasado. Y los 40 son poderosos, sí, sí, sí. ¿No? Es como una puerta que se abre, sí. Y decís, ¡ay, qué bueno! Sí, ¡está buenísimo! Y me mandé un fiestón y fue como, bueno, dale, vamos a hacer nuestro debut, dale, claro. Nos animamos, sí, sí, sí. Porque yo las agitaba a las chicas en eso, porque en Buenos Aires me había pasado que empezamos con un ensamble y de al toque estábamos tocando en lugares y me di cuenta cómo eso te pone en otro potencia. Lugar, teniendo sí. público, claro. Es otra la que genera en cuanto claro. a la atención y todo, y entonces yo las agitaba como dale, va a estar buenísimo, bueno, y ese fue nuestro debut, y a partir de ahí empezó a surgir de que nos digan, ¿quieren tocar en tal lugar? Bueno, dale, y así, está sucediendo así. Claro. Y primero nos juntábamos en casas, cada viernes era, bueno, íbamos a lo de tal, o íbamos a lo de tal, con los instrumentos, claro. ir, venir y todo. En un momento me empezó a cansar un poco esa dinámica, y ahí dije, cuando surgió lo de armar el otro ensamble, dije, quiero encontrar un lugar en el que esté disponible este horario. Claro, y algo más fijo. Poder dejar los instrumentos. Y ahí me llegó el contacto de Luciana del Hotel del Alto, acá en Nono. La llamé y fue todo sí. Claro. Todo sí. Sí a todo. El horario que yo quería, dejar sí. los instrumentos. Todo se dio para que así fuera. Y también esas certezas, ¿no? Claro, que, sí, sí. Sucedió. Que van llegando y que es bueno, dale, no hay vuelta por atrás. Acá. Sí, sí, sí. Así que eso, estamos en el Hotel del Alto. Los viernes de 4 a 6 está el ensamble de mujeres que empezamos hace 2 meses. Después de 6 a 8 estamos Jarana Serrana, que es el que venimos ya hace un año y piquito. Y los miércoles a partir de junio arrancamos el ensamble mixto con una amiga con la que compartíamos ensambles allá en Buenos Aires, que ahora está acá en el Valle. Entonces estamos ahí compartiendo mucha data, claro. Ella me está ayudando a actualizarme un montón también, claro. y ahí vamos a crear este nuevo. ¿Los miércoles en qué horario? De 4 a 6 en el Hotel del Alto. Este es mixto, así que chicos... Mixto, prioridad hombres, sí. Así llegan, porque mujeres ya hay un montón. Tal cual. Hombres. Bueno, y hoy también hay una movida. Si hoy te también. Interesa compartir, sí. abrir ahí para las les que quieran de subir una. A los montes, a los bailar. Montes. Hoy hay una fiesta en Arunachala. Es una ecoposada hermosa, es un paraíso. En las calles para arriba. Bueno. Si buscan en el Google, en Google buscan ecoposada Arunachala, las calles, aparece la forma de llegar. Va a tocar Rodri Mejuto, Libra, otra chica que va a cantar y va a pasar música, y nosotras con el ensamble. Así que, bueno, una invitación a celebrar y la vida. Bailar en el monte, celebrar la vida. Sí. Tarde, o sea, de tarde, a partir de 3:30, 4, ahí para disfrutar del solcito invernal, otoñal. Bueno, entonces la invitación está hecha, sí. para las, los, les que quieran Súper sumarse. Bienvenidos. Hoy. Bueno, Pauli, no sé si querés agregar algo más. No, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por compartir y bueno. Un placer. Ahí... cerramos entonces este encuentro. Gracias, gracias. Thank you. esperanza otra Poné la pava.